la verdad final, que tú no ocultas lágrimas. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a una sesión más, a una reunión con los melómanos acá por Radio TGD. Saludos a todos ustedes que nos permiten ingresar a la intimidad de sus hogares. En controles nos acompaña, como siempre, señor Cleo y su servidor Julio Xicará en un programa especial. Habíamos platicado hace 8 días que íbamos a dedicar esta edición a un solo artista, pero con algunos temas que usted conoce de él, pero en versiones sinfónicas y de Big Band. Estamos hablando del señor José José. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que vamos a hacer un especial de José José? Bueno, le cuento que el 20 de abril se conmemora el Día Internacional de José José. Esto debido a uno de sus temas, el cual se llama Me vas a echar de menos, en el cual hace mención a esta parte del coro, en donde dice pues que se le estará echando de menos un 20 de abril. Es por eso que el club de fans decidió que a partir del año 2020 se celebrara el 20 de abril como el Día Internacional de José José. E iniciamos este programa especial con el tema Lágrimas. Un tema que fue lanzado el 23 de julio de 1984 y que fue extraída de su álbum Secretos de 1983. Fue escrita por Manuel Alejandro y María Alejandra. Así que vamos a dedicar entonces este programa al señor José José con temas en versiones, con su voz, pero en versiones sinfónicas y también en versiones de Big Band. Vámonos con un doble play, y si usted quiere comentarnos, si usted nos quiere compartir alguna anécdota con la música de José José, hágalo. Puedes hacerlo directamente en nuestra página web radiotgd.com, déjenos su mensajito o también vía WhatsApp. Regresamos, vámonos con un doble play, vamos con un tema. Vamos a dejar que estos temas suenen porque estamos seguros que usted los conoce, pero estas versiones son buenísimas. Regresamos con más acá en Melómanos por Radio TGD. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso porque toda mi ilusión es tenerte entre mis brazos. Dicen que soy un payaso que por culpa de tu amor voy de fracaso en fracaso. Dicen que soy un payaso que va buscando valor en el fondo de los vasos. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso que te sigue por ahí con el alma hecha pedazos. Dicen que soy un payaso que querría hasta el amor que vas tirando a tu paso. Dicen que soy un payaso que no tengo ni valor para pegarme un balazo. Y es verdad, soy un payaso, pero pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso. ¿Por qué se celebra hoy el Día Internacional de José José? El fallecimiento del cantante y actor mexicano dejó a todos sus fanáticos devastados con la noticia. Sin embargo, llegaron a la conclusión que debían honrar su memoria en una fecha que fuera especial para el cantante. Por lo que desde el 2020, el Club Oficial de Fanáticos del Príncipe de la Canción anunció que la fecha sería el 20 de abril. Esta celebración hace honor a uno de sus temas más populares titulado Me vas a echar de menos, en el que el cantante entona la frase Y me estarás llamando cada 20 de abril. Para muchos de sus fanáticos, la letra reflejaba los sentimientos que sintieron al escuchar la terrible noticia sobre su fallecimiento. Y me estarás llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí, y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir. Melómanos. Este y todos los viernes de las 7 de la noche, únicamente por Radio TGD. todo el pasado. Ya le dije a estamos puntualizando las 19 horas con 17 minutos. Un doble play del príncipe de la canción José José, Payaso y Lo Pasado Pasado. Payaso fue lanzado el 24 de septiembre de 1984 y es extraído de su álbum Reflexiones, escrita por Rafael Pérez Botija, del cual, por cierto, de este álbum Reflexiones, todas las canciones fueron escritas por él, o sea, Rafael Pérez Botija. Y luego, un himno nacional para todos aquellos románticos y amantes de José José y de toda su música, el tema Lo Pasado Pasado, el cual fue publicado el 7 de noviembre de 1978, extraído del álbum que lleva el mismo nombre, Lo Pasado Pasado. Esta canción tiene un tema o un trasfondo interesante, ya que este fue escrito por Juan Gabriel, quien en una de sus entrevistas, él pues había comentado que había platicado con José José y que lo veía bastante contento por haber dejado el pasado atrás y porque la estaba contando acerca de la relación que estaba iniciando con la que en aquel entonces era su esposa, Anel Noreña. También pues se pudo corroborar en redes sociales que Juan Gabriel le dejó una carta en la cual pues estaba una firma y unas indicaciones en la cual le decía que cuando estuvieran grabando la canción y él dijera pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado, que todas las personas fueran reunidas y que empezaran a aplaudir como parte de la grabación de la canción. Esta canción fue certificada platino y oro en México el 31 de diciembre del año 2021 por 90.000 copias vendidas. Muy bien, esta es la historia de estos dos temas y principalmente este de Lo Pasado Pasado. Y cuénteme, ¿qué tal se la está pasando hoy? Ya estamos en viernes 28 de abril. ¿Qué tal van todas esas actividades ya de final prácticamente de mes? Saludos, nos escriben a nuestra página web radiotgd.com desde Ciudad Quetzal, Zacatepeques. Karen González dice, como todos los viernes, escuchando desde muy, muy lejano Ciudad Quetzal. Muchísimas gracias por estar ahí pendiente de la programación de Radio TGD y por sobre todo de Melómanos para hoy, 28, que estamos celebrando el Día Internacional de José José. Fue el 20 de abril, pero bueno, ahí nosotros aprovechamos para hacer la celebración hoy 28. Vámonos a nuestro corte y regresando nos vamos a ir con otro tema del señor José José en su voz, pero por sobre todo en una versión sinfónica o big band. El tema ¿Y qué? Regresamos con más acá Melómanos por Radio TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Hola, buenas noches, yo soy Alejandra González. Yo soy Javier Chicará. Y yo, Fernando Secuquí. Nosotros somos Elion Project. Y los invitamos que sigan en sintonía de Melómanos por Radio TGD. Es que vamos a amarnos siempre así, con prisa y escondiéndonos o nada. Amor, esto es hacer a un pájaro volar con las alas atadas. ¿Por qué no olvidar el qué dirán?

déjame encender la luz, no quiero nada. Si esto hubiera sido ayer, lo tomaría. La primera vez que ofreces para que yo aquí me quede, pero sin amarte ya, ¿qué ganaría? Lo que un día fue, no será. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte. De tu alpiste me cansé. Vete a volar a otro cielo y deja abierta tu jaula. Tal vez otro gorrión caiga, pero dale. Estamos puntualizando las 19 horas con 25 minutos. Gracias, gracias a su comunicación. Saludos a don Alfredo, que nos está sintonizando en zona 1. Y también saludos que nos escriben a nuestro WhatsApp. Dice, buenas noches, saludos Julito Xicará, de parte de Mariana Xicará y familia. Estamos escuchando el programa Melómanos en la zona 1 de Xela. Muchísimas gracias. Hoy en nuestro especial dedicado a José José. Y nos fuimos con música del señor José José, pero en versión Big Bang, el tema Lo que no fue, no será. Escrita por José María Napoleón y extraída del álbum Lo pasado, pasado, el 7 de noviembre de 1978. Este tema no tenía un nombre al principio. José José pidió a José María Napoleón que le escribiera una canción para completar el álbum y este accedió, cumpliendo así el sueño del compositor y en el cual José José lo nombró con este nombre. Este tema trata sobre la ruptura que describe lo triste e irreversible del momento en que el amor se cansa y pasa factura. También fue certificada como doble platino y oro en México el 31 de diciembre de 2021 por 150 mil copias vendidas. ¡Wow! Muy bien. Y cuénteme, ¿qué tal se la está pasando en esta noche? Fíjese que le cuento un dato curioso para algunos de los que son melómanos, así de corazón, siempre llegan o tienen una cuestión de vivencia con la música. Y algunos, pues es así como que llegan a compartir alguna vivencia importante con la música. Por ejemplo, de repente alguien escuchó en un momento de una ruptura emocional y se topó con una canción de José José. O tal vez por ahí una anécdota que me causa mucha gracia es que creo que esto ha sido lo más apegado a ser melómano. Es que alguien me dijo un día por ahí, mire, yo tuve una época en la que bebí, pero bebí junto con José José porque fue al mismo tiempo lo estábamos haciendo. Entonces es parte de esas vivencias interesantes y que también pues tal vez no sean muy buenas, pero son bastante graciosas a veces cuando las comentan, ya obviamente saliendo de esta etapa. Muy bien, vámonos con más música. Vamos a irnos con un doble play del señor José José en versión Big Band y también versión sinfónico. Así que vámonos con el tema Volcán y luego nos vamos a ir con el tema Almohada. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Besabas como nadie se lo imagina,

tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. A veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo solo es para amarte. Pero todo pasa y a los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormido, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo. Solo está puntualizando las 19 horas con 37 minutos. Un doble play en versión Big Band y en versión sinfónico, Volcán y Almohada. Volcán fue escrita por Rafael Pérez Botija y extraída del álbum que lleva el mismo nombre, Volcán. El tema fue publicado en 1978. Un dato curioso de este álbum es que José José debuta también como productor musical. Esto apoyado por el señor Rafael Pérez Botija. Esta canción de José José, que habla sobre lo poderoso que puede ser el amor y la intensidad con la que se puede llegar a sentir un ser humano. En conclusión, el cantante hace una descripción de cómo es que se siente amar. El tema Volcán. Y otro tema emblemático también del señor José José es el tema Almohada, el cual fue escrito por Adán Torres, un costarricense, el cual este tema fue extraído del álbum Lo Pasado Pasado de 1978. La historia de Almohada inicia cuando Adán Torres, el compositor, en medio de la nostalgia por no estar con su esposa, se puso a escribir la letra de algo que al principio no tenía mucha forma, pero sí mucho sentimiento. Adán compartió su idea con varias amistades, las que alabaron su trabajo y lo entusiasmaron para que fuera mejorando. Fue así como regresó a Nicaragua y terminó la canción. La historia cuenta que José José trató con mucha cordialidad a Adán Torres y decidió darle el tema al artista.

tú me dejarás. Y si un día tú te vas, sé también que volverás. No me digas que te puntualizando las 19 horas con 47 minutos. Ya vamos llegando a la parte final de nuestro programa y como siempre pues quisimos compartir con ustedes algunas de las canciones que han hecho historia en lo que fue la vida artística del príncipe de la canción José José. ¿Y esto por qué? Porque como ya lo habíamos platicado, cada 20 de abril se celebra el Día Internacional de José José. Esto porque se extrae del tema Me Vas a Echar de Menos. Por cierto, el tema que acabamos de escuchar fue el tema No Me Digas Que Te Vas, escrita por Alejandro Jaén y extraída del álbum Amor Amor, que fue publicado el 21 de octubre de 1984. Saludos a todos ustedes, nos escriben desde Totonicapán, nos saluda Luis, nos está sugiriendo algunos temas y por sobre todo agradeciendo a ustedes que nos permitan ingresar a la comunidad de sus hogares. Muchísimas gracias. Vámonos con más música, ya que vamos llegando a la parte final de nuestro programa. Así que vámonos ahora con el tema El Amor Acaba, en una versión Big Bang o sinfónico. Usted disfrútelo. Regresamos para despedirnos de nuestro programa Melómanos. Me vas a echar de menos cuando tu suerte cambie. Y algo te salga mal. Bueno, por otra parte, este día también fue escogido como el Día Internacional de José José por sus seguidores para conmemorarlo por tercer año consecutivo desde su fallecimiento en septiembre de 2019. La razón de haber escogido este día es una estrofa de su canción Me Vas a Echar de Menos, la cual dice: me estarás llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí. Y me estarás llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí. Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir. ¿Qué tal, muchachos? Nosotros somos Tempo Gris. Los invitamos a que sigan en sintonía de Melómanos por TGD. Como el cántaro y la nube, el amor acaba. Porque suave se desliza, como sombra la caricia, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas, el amor acaba, porque llega a ser rutina la caricia más divina. El amor acaba, porque somos como ríos, cada instante nueva el agua. El amor acaba, porque mueren los deseos por la carne y por el beso. El amor acaba, porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa. El amor acaba. Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra. El amor acaba, porque el corazón de darse llega un día que se parte. El amor acaba, porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas. El amor acaba, porque llega a ser rutina la caricia más divina. El amor acaba, porque somos como ríos, cada instante nueva el agua. El amor acaba, porque mueren los deseos por la carne y por el beso. El amor acaba, porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa. El amor acaba. De esta manera que llegamos al final de un programa más de Melómanos, con el tema El amor acaba, de José José, en una versión Big Bang y Swing. Este tema fue publicado el 16 de enero de 1984, escrito por Manuel Alejandro y María Alejandra, y extraída del álbum Secretos de 1983. Ha sido un gustazo para nosotros que nos acompañen en una edición más de Melómanos. Totalmente agradecido, gracias porque nos permiten cada viernes en punto de las 19 horas ingresar a la intimidad de sus casas, también a las oficinas, a las personas que van camino a casa o a aquellos que todavía están finalizando la semana en la oficina o el trabajo. Muchísimas gracias y aprovechar el descanso que se viene también. Agradecido con todos ustedes y estuvo en controles acompañándonos señor Cleo y como siempre su servidor Julio Xicará. Nos estaremos saludando la próxima semana con más de la música que nos gusta. Los dejo con un tema del señor José José, Preso, en una versión Big Band o sinfónico. Disfrútenlo y nos saludamos la próxima semana. Muy buena noche. Hola amigos, ¿cómo están? Los